says that your daddy's coming down, he's gonna pay the rent. Tell him, baby, is this as good as this life is gonna get? Feels like this. Sufriste. Ha dejado de existir Racing Club Asociación Civil. Lloraste. Nunca le pedí nada a nadie. Lo único que le pido allá arriba es que no siga existiendo nada más. Gritaste a más no poder y festejaste con toda tu alma. Después de 35 años se levantan banderas que celebran un campeonato. Eso es lo que hace que Racing sea más que un club, sea un mundo. Planeta Racing, el programa que sintoniza con tu pasión. Buenas tardes para todos, bienvenidos a una nueva edición de Planeta Racing Radio, aquí por Radio Arroba, comenzando el día lunes, un lunes muy diferente, porque en un ratito nada más va a estar jugando Racing contra Olimpo de Bahía Blanca, y nosotros empezaremos a desarrollar la previa, porque hay bastantes noticias que se han dado durante el fin de semana. La primera que vamos a desarrollar con el señor Matías Fernández es la inclusión de un juvenil. Mati, ¿quién es Gastón Campi? Sí, ¿cómo te va, Juan? Te saludo. La verdad que una sorpresa en este caso, porque si bien Merlo no lo ha confirmado, sería de la partida Gastón Campi, que es un defensor de 22 años, zurdo, que puede jugar de 6 o de 3, pero que hoy extrañamente va a tener su debut absoluto en primera, porque nunca ha jugado partido oficial, y como volante central, al lado de Bruno Zuculini. Esa sería en el día de hoy, mejor dicho, en la noche, a las 20:10 en Bahía Blanca, la mayor sorpresa de Mostaza Merlo desde que asumió. Poner un juvenil, se la juega por él. La lectura que se puede llegar a hacer tiene que ver con la altura, con los 193 centímetros, con una cancha chica en la que la pelota parada puede llegar a ser importante. Racing no tiene demasiada gente alta, ni siquiera ninguno de los dos delanteros. Quizá por ese lado se pueda llegar a entender. Yo tácticamente creo que Campi se va a meter un poquito para más mí atrás. Línea de cinco, claro, para hacer una línea de 5, depende de quién tenga la pelota, esto siempre varía obviamente, pero me parece que las cualidades de Campi no son ni mucho menos las de ser un volante central, mucho menos con llegada al gol. Y no creo que tenga tampoco tanta recuperación, no lo veo un jugador de ir al piso, barrer y recuperar la pelota, de hacer el trabajo sucio, sino que me parece que va a ser una especie de volante tapón delante de los dos centrales. Pensemos, ¿cuál fue el último jugador que vino de inferiores en una posición y debutó en otra totalmente diferente? Para mí es Pablo Caballero jugando de volante por izquierda, sí, en un clásico, ¿te acordás? Un 0-0, Racing era dirigido por Gustavo Costas contra Independiente, sí, recuerdo. Sí, sí, después... Sí. Que se me venga a la cabeza, bueno, De Paul jugando de volante por izquierda no es tanto el cambio, no, yo no lo incluiría en ese sentido. Sabejic con Zubeldía ha jugado de 4, un partido contra, sí, Rafaela, pero me parece que no era el debut, que ya había jugado. Había debutado como central unos minutos contra Vélez. Claro, y después jugó como lateral por la derecha el partido famoso que erró los dos penales el querido San, jugó de 4 aquel partido. Sí, exactamente. Y bueno, hoy debuta este chico. Para los que no lo conocen, ingresen a planetaracingrc.com.ar. Hay una nota del gran Alan Eisenberg sobre este chico, Gastón Campi. Nos describe un poco de dónde es. Nació el 6 de abril de 1991 en Lanús. Mide 1,92 y su contextura física dicen que es parecida a Zlatan Ibrahimovic. Sí. Físicamente, obviamente. Este es defensor, marcador central, el otro es delantero, goleador. Más rústico este. Nada que ver, no, no obviamente. No hace goles de taco, nada. Realizó sus primeros pasos en Lanús, en las inferiores, y en 2007 lo dejaron libre. Hizo una prueba en Racing y terminó quedando. Fue uno de los, tal vez, más activos en la época de Juan Barba en reserva. Sí. Barbas, perdón, en reserva. Y fue promovido por Isquia a la primera. Y no lo hizo debutar, sin embargo. Sí. Fue al banco contra Boca. Sí, exactamente, estuvo convocado contra Boca. Me parece que había jugado algún partido de verano, alguno de esos triangulares contra... o cuadrangulares. ¿Aquel partido contra Estudiantes famoso de la muerte del masajista sí, de Racing? Me parece ¿no que ese partido lo había jugado. Sí, sí, alguno de verano yo recuerdo que había jugado, pero oficialmente está más que claro que no es lo mismo y tendrá su bautismo esta noche en Bahía Blanca. Quizá le juega a favor el hecho de ser visitante, que no tengas 30, 35 mil personas observándote a cada minuto lo que haces y lo pasas más desapercibido, le puede llegar a jugar a favor. A mí es un jugador que particularmente los entrenamientos me gusta, pero no de 5, claramente. Vamos sí. a ver cómo le va hoy, teniendo en cuenta que Roleiser había tenido un buen partido, sin ser la figura de la cancha ni mucho menos, pero había andado bien contra Vélez. Debería seguir siendo titular. Sí. Y más, yo te pregunto, vos como técnico, ¿ponés línea de 5 para ir a jugar una cancha chica? Y no, pero viste, el fútbol... te da muchas veces muchas sorpresas. Yo hubiera puesto un equipo, no sé si línea 4 o línea 5 es tan importante, pero sí un equipo más combativo, con más lucha, porque hay que tener en cuenta que hoy va a jugar De Paul, van a jugar dos delanteros como Vieto y Viola, va a jugar Villar, que tampoco tiene tanta marca, y los dos laterales, que son Gómez y Corbalán, se desprenden permanentemente al ataque, más allá de si lo hagan bien o mal. Es decir, que tenés 4 o 5 jugadores ofensivos, y me parece que Racing hoy no está para eso, sino para luchar, para correr, para meter, para pescar alguna pelota que ande dando vueltas ahí en el área, marcar algún gol de cabeza fuera del área. No mucho más que eso, no está para la elaboración, para jugar lindo, ni mucho menos en estos momentos, y menos aún en una cancha tan chica, creo que la más chica del fútbol argentino, junto con el Argentino Juniors. Por eso digo que no, en principio a mí no me gusta el equipo que pone Merlo hoy. Después veremos qué es lo que sale. Recuerdo que también dije que no me gustaba el equipo que ponía Isquia en su momento en Córdoba, que había puesto, y Racing jugó muy mal y cayó 3-0. Bueno, espero que en este caso no me dé la razón, pero a priori no me gusta el equipo que pone. Quizás juegue Roleiser, pero lo más probable es que Campi tenga su chance como titular. Estoy casi a punto de confirmarte que aquel partido en el 3-0 contra Estudiantes no jugó Gastón Campi, porque es un poco más chico que Saber Hitch, me parece, de edad. Sí. Y en aquel equipo Saber Hitch jugó, el arquero fue Leo Cafarati. ¿Alguno se acuerda de este chico? La verdad que no. Fue el arquero en aquel partido, un pelo pelilargo, muy parecido a Mauro Dobler, sí, físicamente. Sí. Después jugó Valentín Viola, Juan Cruz Respuela, que recién aparecía. Raro lo de Juan Cruz Respuela en Racing y su desaparición. Sí, totalmente. Y varios chicos más, Sebastián Mayorga jugó ese día, jugó Colombini. Me parece que Gastón Campi no jugó. No, tenemos acá la primer revista Planeta Racing. Como tapa tuvo ese partido. Si a alguno le interesa, en ISU con www.com/planetaracing están todas las ediciones que hemos sacado, hemos pasado las 50, donde pueden ver varias cosas que pasaron en los últimos tiempos con Racing. Y bueno, la número uno fue el piberío que puso Racing ese día tras la trágica muerte del masajista que tenía Racing en aquel momento. Y después muchas cosas más que la verdad está muy bueno. El que le gustan este tipo de cosas de colección, sí. Le recomiendo que vaya a una entrevista a Úbeda, me acuerdo. Yo la empiezo a ver y me acuerdo de un montón de cosas más. Bueno, volviendo, decíamos lo de Campi, la gran sorpresa. Después el resto del equipo, Mati, ¿cómo es? Con Saja en el arco, los 4 defensores serán Gómez, Abel Hitch, Ortiz y Corbalán. En la mitad de la cancha, Villar, Zuculini. El debut de Capi, como decíamos recién, Rodrigo De Paul, Vieto y Viola. Esos serán los 11 de la academia. Por otra parte, hay que confirmar también el equipo de Olimpo, que irá con Nereo Champagne en el arco, el ex arquero de San Lorenzo. Sí. Adrián Martínez, Arulite, Moiragui y Villanueva. Gustavo Oberman, una especie de 8-7 en la mitad de la cancha. Musto, el Colorado Gil, que a mí me gusta mucho cómo juega. Mucho, sí. Paulo Rosales, aquel ex Unión Independiente, sí. Que tiene buena pegada sobre todo. Fue el descenso el año pasado con Independiente. Sí, totalmente. Y arriba Ceruti, que también es interesante, y Agustín Buletich, el ex jugador de Vélez. Al banco va a ir Pérez Guedes junto con Luguercio, el arquero Capogrosso, Furios, Mesa, Jonathan Blanco y Reina. 2 ex Racing del Banco de Olimpo. Esperemos que cuando entren, si es que lo hacen, no pase nada. Que sigan definiendo como cuando estaban en Racing. Le tengo un miedo a Luguercio. Sí. Un miedo le tengo a Luguercio. ¿Qué querés que te diga? Pero bueno, presentada la previa, en un rato vamos a analizar un poco todo lo que tiene que ver con el partido, qué es lo que puede pasar en una cancha chica, cómo puede salir a pararse el equipo de Merlo.

es ser de Racing. Planeta Racing. Volvemos con más Planeta Racing aquí por Radio Arroba. Hoy a las 11 en Arroba está el programa de Footgolf, ¿no, Martín? Los lunes. Lunes a las 11. Los martes está. Estoy muy interesado en saber cómo salió el torneo internacional de Footgolf que se hizo en Las Vegas. Estuve escuchando el programa y los chicos iban a ir a competir, así que... Y bueno, en Planeta Racing les dejamos el desafío. Queremos jugar contra ellos un partido a ver cómo sale. Tenemos a Mati que tiene el palo largo en la pata, el para distancias largas, así que podemos ganar, ojo con nosotros. Hay que tener cuidado. Hay que tener mucho cuidado. Manejan la Asociación Argentina de Fútbol estos muchachos. Obviamente vamos de punto, pero ojo con nosotros, Bueno, Mati, hablemos un poco de la previa de Olimpo y Racing. Sí, 14 veces se han enfrentado. Estos datos los estoy sacando del Twitter de Ariel Diolosa. De paso le mandamos un saludo. Saludo grande para Ari. 7 victorias de Racing, 4 de Olimpo y 3 empates. El último enfrentamiento en Bahía Blanca culminó con victoria de Racing 3-0. Aquel torneo desastroso de Basile barra Subeldía. Bueno, una de las dos victorias que metió Basile en las primeras 10 fechas fue... justamente ese 3-0 Olimpo, Pata Castro, Aucha y Teo, los goles. Y en Bahía Blanca también ganó más partidos Racing de lo que lo hizo Olimpo. 4-2 para la Academia. Así que, bueno, habrá que estar atentos si esta racha se mantiene o no. Por lo pronto hay que decir que Olimpo de los últimos 6 puntos sacó 4 y ambos los jugó como visitante. Le ganó a Vélez 2-1 de la Amalfitania, un partido que iba perdiendo. Y después empató 2-2 en La Plata contra Gimnasia. Así que si bien tuvo un arranque de torneo muy malo, de hecho está último en la tabla de los promedios, sí. Bueno, sacar 4 de 6 de visitante no está nada mal y en Bahía Blanca no ha perdido todavía lo que va el campeonato. Así que quizás hoy se rompa la racha, esperemos. Esperemos, ojalá. ¿Te acordás el partido con Miguel Ángel Russo? Que Racing iba ganando 4-0 sí, y casi se lo empatan. En Avellaneda. En Avellaneda. Sí, estaba jugando brillante el Racing de Russo. Tal vez fue uno de los mejores primeros tiempos que se le vio al Racing de Russo. Y después le metieron 3 goles y se empezó a complicar la historia. Particularmente fue uno de los mejores primeros tiempos que le vi a Racing. Desde que voy a la cancha a los 5 años, tengo 23, así que bastante. Recuerdo otro también con Capa, que después Racing termina perdiendo con Rosario Central 5-3. Pero el primer tiempo había sido muy bueno. ¿Y el primer tiempo del 3-0 a Central? ¿Con Vivas? También, en primera fecha. Primera fecha, ese sí. Racing que parecía... que arrancaba con todo y finalmente se cayó a pedazos. Había llegado Auche, Biel, el Lich, había mucha expectativa, un estadio casi lleno. Y Ayala llegó también, pero después no jugó la primera fecha. Y le dio un baile terrible de Racing a Central. Aquel partido que decís vos de Olimpo fue 3-0 el primer tiempo, baile, sí. La gente ole en el primer tiempo, algo que es muy raro. Arranca el segundo tiempo y a los 2 minutos te ibas el cuarto. Y vos decís, bueno, ya está, bueno, esto listo. Es una fiesta pintada para goleada histórica de Racing. Todo el mundo se preguntaba en la tribuna, yo estaba allí aquel día, ¿cuántos goles le iba a hacer Racing Olimpo? Che, 6, 7, no, paremos la máquina, 4, 5. Después Olimpo en 15 minutos se puso 4-3 y casi pasa Racing el papelón de la historia. Después terminó ganando 4-3. Pero... qué raro Racing pasando algún papelón. Sí, sufriendo un partido 4-0 con Olimpo de local, creo que a Racing solo le puede pasar, pero bueno. Le ha pasado, por suerte terminó con los 3 puntos. Después Racing jugó en Santa Fe, aplastó a Colón 4-0. Y recuerdo cuando terminó el partido, le preguntaron a un integrante del plantel, a Auche, si realmente Colón había pasado vergüenza aquel partido. Y Auche dijo: la vergüenza casi la pasamos nosotros el otro día cuando casi nos empata Olimpo 4-4. Así que recuerdo esa declaración. Racing había ganado 4 de los 5 primeros partidos ese torneo y era el líder del campeonato con 12 puntos y después le agarró una racha negativa. Fue importante. Fue clausura 2011. Sí, terminó con 23 puntos, 10 derrotas, Russo afuera de Racing y demás. No, clausura 2010 fue, me parece. 2010, me parece. Sí, porque el fin de 2010 lo dirige Simeone. Racing terminó con 23 puntos, 10 derrotas del equipo de Miguel Ángel 2011, Russo. Tenés razón. 2011. Clausura porque 2011, Simeone se va en diciembre de 2011. Claro, y de ahí agarra el Atlético Madrid. Sí. Como decíamos nosotros, Racing pierde en la fecha 2-1-0 con Boca, el equipo de Russo. Después le gana 2-1 a San Lorenzo y ahí viene el partido, me parece, con Olimpo. Claro, ¿no? Olimpo y Colón gana los dos. Había ganado la primera fecha también. Ahí le gana Olimpo 4-3. Esto fue el 5 de marzo de 2011. Sí. Ahí te estoy cargando la ficha del partido para acordarnos un poco. De Olivera, el arquero. Cáceres, Matías Martínez, Cáiz e Iván Pillud, de lateral izquierdo. No, en realidad era una línea de tres. Jugaba de volante derecho. Cáceres, Martínez, Cáiz, sí. Pillud, Jacob Toranzo, supongo. El doble cinco, Jacob Toranzo, sí. Lucas Lich. Y arriba Luguercio, Auchi y Teo Gutiérrez, el equipo que paró Miguel Ángel Russo. Porque Gio se había roto los ligamentos en la primera fecha, claro. Victoria de Racing 1-0 en Floresta, All Boys con gol de Auchi. Ese partido se lesiona Gio y después, bueno, lo mete a Luguercio en su lugar y termina jugando con tres puntas. Del equipo que tenía en aquel momento Olimpo no queda nadie. El arquero era Tombolini, Casais, Mosset, Nicolás Bianchi Arce y Federico Domínguez. Richi, Juan Manuel Cobo, Vega, Martín Role, Maggiolo y Vareiro eran los 11 que plantó aquel día en la cancha Omar de Felipe, que era el técnico. Sí. Y no repite a nadie. Porque de Racing quedan 4. Saja y Zuculini titulares, Auche y Caí suplentes. De aquel partido no, porque de Olivera estaba en el arco. Del último 3-0 Olimpo. 3-0, obviamente, sí. Porque en el que te digo yo, en el 4-3, Franco Zuculini jugó, no fue ni al banco Bruno. Claro. Era muy chico. Ingresaron Liuy y Ignacio Colombini. Se quedaron en el banco Viola, Respuela y Nico Sainz. Sí. En aquel 4-3 que Racing la pasó realmente mal. Sí. Realmente mal. Pero bueno, ojalá. ¿Sabes lo que haríamos hoy por ganar 4-3? ¡Oh! Dios mío. Olvídate. Sobre este Olimpo, es un equipo diferente con respecto a otros. Me parece que es un equipo que se anima más que el que tenía de Felipe. Sí, Perazzo se ha caracterizado por tratar de ir a buscar los partidos, por intentar jugar por abajo, pese a que no tiene un plantel de estrella ni mucho menos, pero sí, es un equipo que intenta, que ataca en todas las canchas, con sus limitaciones a cuestas, obviamente. Tiene varios ex San Lorenzo, Champán, Adrián Martínez, Nahuel Benítez, que me parece que no va a ir ni al banco. Fernando Mesa, es decir que tiene jugadores, Pablo Rosales, que supo jugar Independiente, Buletich en Vélez. Es decir, que si bien no deja de ser Olimpo, tiene jugadores con cierta trayectoria y de cuidado. Y particularmente me gusta mucho el Colorado Gil, el volante central. Sí, yo lo vi jugar en Mar del Plata contra Aldo Civi en la B Nacional y le pegó un baile. Sí. Jugaba con Gustavo Bou arriba y andaba muy bien. En realidad él no jugaba arriba, sino que era el que se soltaba en ese equipo. Y la verdad, anduvieron muy bien, ganaron. Toda la primera ronda fueron punteros. Después aquel muy buen momento que tuvo el equipo de Miguel Ángel Russo hizo que no sea el campeón, pero fue uno de los que ascendió. Sí. Y hoy el equipo no ha cambiado mucho. Tiene, a mi entender, a uno de los chicos que más promete en el fútbol argentino, tal vez de los equipos chicos, que es Ezequiel Cerutti, sí. El chico juninense que surgió de Sarmiento de Junín y que ahora está en Olimpo, que llegó esta temporada, que lo querían varios, pero que el único que se puso a full para traerlo fue Olimpo y le hizo un gol a Vélez en el último encuentro. Y después a Buletich no lo tengo muy visto, me acuerdo de haberlo visto debutar en Vélez, pero después le rescindió el contrato Vélez. Claro, sí, exactamente, Vélez que suele sacar bastante juveniles, pero obviamente tiene varios delanteros, sí. Tiene, bueno, a Prato y a Zárate. Rescaldani, que lo tiene a Ezequiel Rescaldani y a Copete, que está lesionado. Sí. Después lo tiene a Romero. O sea, es muy difícil jugar en este Vélez con los delanteros que hay. Pero es. Ha marcado goles ya este campeonato. Sí. Los importantes. Bueno, acaba de tirar un caño Leandro de Sábato. Mientras tanto, sí. En el partido que Estudiantes y Quilmes empatan 0-0 en 25 del primer tiempo, lo que es la previa del encuentro de Racing. Recién leía a Nicolás Montalá que el partido va a estar bastante rápido porque está lloviendo en Bahía Blanca. Está lloviendo, mirá vos. Está lloviendo en Bahía Blanca. Eso es algo interesante para tener en cuenta, para ver qué jugador rápido puede llegar a sacar diferencia. A mí me parece que Viola y Vieto son ideales. Sí. Si Racing se decide parar de contra, y hay Depol que ver también, qué es lo que hace. De Paul, obviamente, también. De Paul puede ser un muy buen lanzador. Sí. Hay que ver qué es después lo que terminan haciendo. Sí. Hay que ver qué. ¿Con cuánta velocidad puede robar y descargar Campi? Sí. Eso será muy importante también, porque para eso lo ponen. pero también el traslado de Zuculini, no traslado con pelota, sino el traslado de la cancha que tiene. Sí. Será importante ver todo ese tipo de situaciones. En... ¿Qué función cumplen los laterales también? Si van a estar contenidos, Gómez y Corbalán, o van a pasar decididamente al ataque. Son todas cuestiones tácticas que después, como decimos siempre, pueden cambiar en una milésima de segundo, pero porque el fútbol es la dinámica de lo impensado, como había dicho Panseri en su momento, y con mucha razón, pero también hay cuestiones que hay que planear y estratégicamente también hay que saberlas. Yo creo que se va a soltar mucho más José Luis Gómez. Sí. Que Ibi De Paul va a ser más las veces de volante por izquierda y no se va a soltar tanto Corbalán porque tiene más marca que Gómez. Sí. Y Gómez me parece que tiene un poco más de ideas cuando sube. Le gusta mucho subir, después hay que retroceder y con Villar de 8 encima se va a complicar un poquito. El árbitro del partido, Mauro Vigliano. 4 veces dirigió a Racing, todavía no ganó la academia, 2 empates, 2 derrotas y 2 partidos para Olimpo, 2 victorias y 2 derrotas. Bien, hablando de este tema, vamos a ir a la segunda tanda en Planeta Racing. Después tenemos algo de los famosos afiches que aparecieron esta mañana, empapelando el 80% de Avellaneda, podríamos decir. Y también algo que le ocurrió a Rodrigo De Paul, o que le habría ocurrido, porque no deja de ser un rumor, pero podemos imaginar que así fue. Bueno, vamos a ir a la tanda en Planeta Racing y los dejamos con la duda de qué es lo que pasó y te lo contamos después de la pausa. No te quedes con ganas de hacer tu programa. Comunicate al 43008083 o vía mail contacto@radio.com. La confianza no se compra, se gana. Planeta Racing. Para que tu evento sea un éxito, Milagritos Catering y Eventos. Te aseguramos un catering moderno, amplio y exigente. Cocina clásica y gourmet. Milagritos Catering y Eventos. Teléfono 1551-52-8420. www.milagritoscatering.com. Estás conectado a radio@.com. You know the day destroys the night, night divides the day. Try to run, try to hide, break on through to the other side. Break on through to the other side. Break on through to the other side, yeah. We chased our pleasures here, dug our treasures there. But can you still recall the time we cried? Break on through to the other side. Break on through to the other side. Es ser de Racing. Planeta Racing. untrue. You know that I would be a liar if I was to say to you, girl, we couldn't get much higher. Come on, baby, light my fire. Come on, baby, light my fire. Try to set the night on fire. The time you hesitate is through. No time to wallow in the mire. Try now, we can only lose. And our love become a funeral pyre. Come on, baby, light my fire. Come on, baby, light my fire. La confianza no se compra, se gana. Planeta Raza. Seguimos en Planeta Racing con... Estamos en Planeta Racing, ¿no? Porque escuché un Planeta Racing allá que no sé... ¿Esto es Footgolf? ¿No? Te quieren corregir. ¿No? Ah, está bien, está bien. Bueno, después vamos a charlar con la producción porque veo que están jugando juegos lúdicos, están mirando imágenes que no tienen que mirar y no tengo nada que me hayan... No me dieron nada para hacer el programa, estoy haciendo solo con usted, señor Fernández, estamos que es una fuente de información usted. Sí, terrible. Bueno, hacemos cerrando. Hacemos lo que podemos. Bueno, esta mañana, como ya todos se habrán enterado seguramente, o por lo menos los que son fanáticos, ha aparecido en Avellaneda muchísimos afiches, luego retirados en algunos lugares, que decían, con un fondo celeste y blanco a raya, como la camiseta de Racing, blanco igual, y del otro lado, con un fondo rojo, Cantero, blanco igual Cantero, y abajo elecciones ya. Obviamente, como suele suceder en estos casos, no, ninguna agrupación se ha hecho cargo de esto. Nadie se ha hecho cargo porque lo que es fácil es poner afiches e irte a tu casa y que nadie asuma nada absolutamente y tirar bardo, por así decirlo, para otros lados. ¿De dónde crees que puede venir? Me parece que no corresponde para el momento que está viviendo Racing, sobre todo en esta situación. Me parece que si estás en desacuerdo con algo que pueda llegar a ser esta dirigencia, te podés manifestar, podés hacer, no sé, pedidos, auditoría, presentarte en algún lado, pero poner afiches y después irte a tu casa me parece de muy cobarde y más que nada que no estaban firmados. La verdad, yo no intuyo nada de esto. No sé si qué es lo que te pasa a vos, pero a mí no es que cuando lo vi dije, uy, son estos, o es Podestá, o es, no sé, la Madrid. La verdad que no me pareció. No sé si, incluso hasta llegué a pensar que habían sido hinchas de Independiente los que hicieron eso. Cosa que no creo, pero a mí se me pasó todo por la cabeza. Después, bueno, no hay que darle tampoco tanta entidad a unos afiches anónimos. Pero sí que ha llamado la atención. No sé si vos sospechás de qué lado viene o no. ¿Qué te ha parecido cuando lo viste? Hay una presunción. El tema es, ¿vale la pena decir quién nos parece que puede llegar a ser? Claro. ¿Le suma algo a esa gente que se sepa? Es más, Blanco se manifestó enojado en las últimas horas por esto que pasó. Claro, es que es lo que buscan. El tema que a mí lo que más me llama la atención, que la presunción que tenemos, es que no es ninguna agrupación opositora. Claro, ese es el gran tema. ¿Qué pudo llegar a ser en todo caso? No se sabe, o lo sabemos y no da a decirlo, no sé. Pero... Sí, es que, a ver, se puede llegar a ver más o menos quién puede haber sido. No es alguien de la oposición, eso es lo que sabemos. No, ninguna agrupación... opositor ha hecho esto porque además se han manifestado en los momentos más complicados diciendo que ellos no querían elecciones. Claro. Una sola persona se manifestó pidiendo elecciones. Recordemos que apenas Blanco asumió... ¿Te acordás quién era, no? Sí, perfectamente. Recuerdo que cuando Blanco asumió la presidencia pocos días después o al otro día apareció también en Avellaneda un pasacalle, en este caso no un afiche, diciendo que Blanco había fundido junto a otro apellido que ahora no recuerdo a Deportivo Español en su momento. Que había sido responsable de una de las catástrofes deportivas más importantes, futbolísticas más importantes de los últimos años, como Deportivo Español. El tema es que es un club muy chico y nadie se va a acordar ni nadie le va a dar bolilla. Pero recuerdo que incluso llegó a llamarse Social Español en un momento, había cambiado el nombre, había un programa también de Teisepor, había salido de la gente del gallego pidiendo por la institución y demás, y lo responsabilizaron a Blanco por esa cuestión, en un pasacalle, cosa que también le había molestado en su momento. Por eso, bueno, lo que hay que decir también es que de no irle bien a Mostaza Merlo, y esto sabemos que es así, es muy probable que se puedan llegar a adelantar las elecciones. Digamos, nosotros no comemos vidrio, esto no, se sabe. Obviamente. Se sabe desde el día que Blanco asumió la presidencia, porque él siempre se supo que no, como ya lo hemos dicho acá muchas veces, que no le gusta este rol de estar en los medios, de ser la cara visible, tiene otro ritmo de vida, otras cuestiones que atender, y lo que ha sucedido con Coborno y Molina lo ha llevado forzosamente a adoptar el cargo de presidente. Sí. Pero la realidad es que no le gusta demasiado, y que lo puso a Mostaza Merlo porque tiene espaldas anchas para bancar esta situación pésima del equipo, pero que si no empieza a levantar en los próximos partidos, las elecciones pueden llegar a ser un hecho. Entonces hay que ver por qué han puesto estos afiches, qué es lo que suma. Para mí no suma, resta, pero no, digamos, que con qué sentido, sería la pregunta. Repito, habría que saber acordarse que hace 2 o 3 semanas, cuando esto se definió quién era el nuevo presidente o quiénes iban a ir, quién era la única persona que pedía elecciones. Cuando nos acordemos de eso, tal vez nos acordemos o lleguemos a la conclusión de quién fue el que puso estos afiches. Sí, por otra parte, lo que tiene que ver con Rodrigo de Paul, que te contaba, está el rumor de que ha sido, no sé qué palabra usar, amenazado, apretado, intimado, intimidado, no sé cómo decirlo, por cierta parte, o por 2 o 3 personas concretamente, de la Barra Brava. Esto no ha sido confirmado, ni mucho menos. Es más, el jugador lo negó en off, pero está la creencia de que esto sucedió y que no lo quieren confirmar porque no da a hacerlo. Racing está a punto de jugar un partido, es un hecho vergonzoso más. Pero esto se ha comentado hoy también en lo que tiene que ver con Racing, que De Paul habría sufrido, así como sufre la presión de la gente cuando juega, cuando está dentro del campo, bueno, afuera de la cancha también podría haber sufrido algún tipo de recriminación. Repudiamos totalmente el hecho. Está mal, no, claro. No podemos aceptar ningún tipo de violencia, porque queremos claramente que se acaben estos hechos. Repito, si es que sucedió, yo creo que sí, si pero no se ha confirmado. Mientras tanto, hoy va a ser titular. Sí. Hay que ver la reacción del jugador, si eso pasó, si reacciona queriendo matarse dentro de una cancha o jugando peor de lo que lo venía haciendo. Yo creo que tiene la personalidad para sacar esto adelante, pero sí. No sacar al equipo entero adelante, porque no lo va a poder hacer, evidentemente, pero sí empezar a levantar por lo menos su propio rendimiento. Me parece que es un chico con personalidad, con agallas, por así decirlo. No cualquiera pide la 10 de Racing a los 19 años. Y se ha bancado en muchos murmullos en los últimos partidos cuando Racing jugó de local. Y sin embargo, lo sigue poniendo. Por ende, quiere decir que los cuerpos técnicos de turno, que han sido muchos en estos últimos meses, confían en él. Después habrá que tener en cuenta cómo rinde dentro de la cancha. Creo que el hecho de jugar 2 partidos seguidos de visitante, lo mismo que decía por Capi, lo puede llegar a ayudar en este caso. No va a estar ese murmullo y ese ruido si perdés la pelota de la gente de Racing. Hoy va a estar en una posición que me parece que lo favorece en el hecho de que no le pese tanto ser el conductor del equipo. Y puede ser, sí. Me parece que le va a venir bien en ese sentido. Además, al incluir a Viola, es como que también la responsabilidad va a caer un poco en otro lado y no solamente en él. Digamos, Vieto va a estar más acompañado decididamente con Viola y con De Paul. Entonces, eso también puede llegar a jugar a favor de él. 3 hombres que han sido convocados muchas veces y que en este caso no viajaron a Bahía Blanca. Ayer por la tarde, 17:45 de Aeroparque, salió el vuelo. Fueron Migliónico, que venía siendo tenido en cuenta y se ha quedado afuera. Luis Ibáñez, que tiene una contractura. Sí. Y son jugadores, si se quiere, que habían sido tenidos bastante en cuenta. Y Roger Martínez, el delantero colombiano, que jugó en reserva. Sí, en estos días parece haber perdido su lugar con Juan Dineno, por lo menos por estos partidos. Tenemos comunicación al aire desde Los Ángeles Y esta persona yo la quiero mucho y tengo confianza para decirle que la producción, cuando llamó el señor para decirme quién era, se estiró el ojo y me hizo seña de quién era y yo me di cuenta al toque. ¿Cómo le va a Gustavo Hanashiro? ¿Qué dice, muchachos? ¿Hicieron la seña del chino o exactamente. La seña del... China. Exactamente. El que fabrica los vagones de trenes. Claro, exactamente. ¿Cómo le va? Muy bien, muy bueno, histérico. Juega Racing y ya poco, levantarse temprano, no poder dormir, dar vueltas en la cama. Y ver qué pasa, a ver si podemos salir de este pozo en el que nos metimos de cabeza y solos, ¿no? Sí. Es un partido que puede estar muy bueno para salir, pero que al mismo tiempo, si te ganan anímicamente, te va a costar el doble de lo que te podía pasar. Tengo fe porque creo que Racing está más cerca de sacar un buen resultado si metemos un gol de culo que de jugar bien. Así que creo que por ahí un gol tipo Caballero, gol tipo de pecho de Maceratesi, gol tipo de pecho de Carambola con la rodilla de Mengi, estamos bien. Claro, exactamente. Bueno, recién estaba leyendo, mientras hay penal para Quilmes contra Estudiantes de La Plata cerca del final del primer tiempo, que estabas poniendo algo con respecto a una auditoría que sería lo que pide mucha gente para esclarecer un poco cómo fueron las cuentas en la gestión Cogorno. Y me interesa que me cuentes un poco cómo es el procedimiento de una auditoría. Bueno, yo te digo lo que yo pido, que para mí es distinto de lo que ha pedido Gustavo Redeburo en comisión directiva, que luego parece que está confirmado que se aprobó, pero luego lo echaron para atrás, dijeron, hay una nota con Leandro Rodríguez Sevilla diciendo que solamente va a ser de sistemas, que es una barbaridad hacer una auditoría contable. Bueno, si es así, tienen que leer el artículo 77 del Estatuto de Racing, ¿no? Que se aprobó algo en comisión directiva por mayoría simple, entonces para revertir esa decisión o cambiarla necesitan hacer otra reunión de comisión directiva y revertir la decisión con las tres cuartas partes de los miembros. Así que les vendría bien leer el estatuto de vez en cuando. Yo lo hago como terapia, ¿no? Sí. Cuando no puedes dormir, te lees el estatuto de Racing, a los 10 minutos está dormido como loco. ¿Te lo llevas al baño? Lo tendrían que hacer. En el baño tengo una copia, sí. En el baño tenés una copia. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre lo que vos pensás que debería pasar y lo que se aprobó en comisión directiva? Por lo que yo tengo entendido, lo que se aprobó es hacer una auditoría contable y de sistemas desde la gestión Cogorno. Yo lo que pido es hacer una auditoría del año 2009, porque Cogorno tengamos en claro, Cogorno es responsable posiblemente de 30 o 35 millones de los 140, 145 millones con los que va a haber el balance en el año 2013. Así que si vamos a pedir transparencia, creo que tendríamos que hacerla del año 2009. No pedimos de antes porque ya pasó la oportunidad. Claro. Y bueno, lo que hizo Blanquiceleste hecho está y se sabrá, bueno, en la quiebra de dicha empresa. Yo lo que pido es una auditoría desde el año 2009, que es desde en donde de cero deuda exigible hemos saltado a, en el mejor de los casos, 140 o 145 millones. Y además con otros números que se han manejado, no me constan, no están en ningún papel, así que ni siquiera le voy a dar entidad, pero puede ser que estemos en una deuda superior a eso. Yo creo que sí. Por más que Cogorno, todos sabemos lo que es y quién fue en la historia de Racing, creo que si sos responsable de 35 millones de los 140, 145, creo que es obvio que la tenemos que hacer desde el año 2009. Me parece que es lo más lógico. Y sí, porque es la misma agrupación. Es que, claro, y si realmente hacemos la auditoría para defenestrarlo a Cogorno, bueno, díganlo. La idea nuestra es hacer una auditoría para matarlo a Cogorno. Ahora, si el mensaje, si la idea de hacer una auditoría, como yo la entiendo, es que de una vez por todas haya transparencia sobre los números de Racing, creo que es lo justo y lo razonable hacerla del año 2009, ¿no? Y sabes que el otro día, cuando hice el informe sobre Racing y Newell's y la comparativa, el pasivo de Racing daba 117. Si vos decís en 140, se elevó bastante rápido el pasivo ese. pero es mucho menor al ritmo de endeudamiento que tenía Racing desde el 2009 claro. al 2011. Es verdad, si contamos 110, 115 millones en tres años, Coborno se comió 35 en menos de 35 en dos años. Sí, y además el nivel de endeudamiento es la velocidad de endeudamiento es la mitad de lo que venía haciendo durante la gestión Molina y Podestá. Pero dicen que en 2012 Racing dio superávit. Ese es el tema. Y eso y 2013 tengo entendido va a dar superávit de vuelta y el 2014 seguro como que hay un Dios que va a dar su superávit. El pasivo sigue creciendo. Bueno, ahí sabremos nosotros cómo es esa cuestión, ¿no? El superávit de Racing son 10 millones, 15 millones. No te cambia la ecuación en una deuda de 140, 145 millones. Entonces, por ahí prefieren, ¿para qué vamos a bajar el pasivo? Si con la inflación y todo se va licuando y prefieren volver a invertir o contratar amigos o usarla, bueno, ya me puse mala leche, en invertirla en otras cosas. Eso ya es una decisión, para eso se los ha elegido, administrativa de ellos. Yo lo que estaba poniendo en Twitter era esto, en el pasado parece que tanto la agrupación de Pablo Podestá como la agrupación, como la gente que estaba en comisión directiva, tienen una relación ya de muchos años con la compañía. Es una consultora importantísima, hay tremenda reputación, incluso acá en los Estados Unidos, que se llama Deloitte & Touch. Yo no tengo ningún problema con la reputación de ellos. Es más, si yo tengo que hacer una auditoría de una compañía mía o de una compañía que yo pienso comprar, no lo dudaría ni un segundo. Contrataría a Deloitte & Touch, o contrataría a Ernst & Young, o una de esas compañías de un nivel de una reputación increíble. Pero Deloitte & Touch es una compañía que está intrincada completamente con el fútbol, con la industria del fútbol, con el negocio del fútbol. Hacen su principal, digamos, trabajo de consultoría es hacer informes sobre la situación económica de todo el fútbol argentino. Y de esa manera atraer capitales que quieran invertir. Es decir, ven al fútbol. Sí. Y a los clubes de fútbol como una fuente de ingresos para sus inversores. Nosotros no somos clientes de los Itantayos, no somos clientes importantes. ¿Qué somos? Vamos a contratar una auditoría que cuesta 50, 100 mil, 200 mil pesos. Claro. Los inversores de ellos hacen plata y seguramente ellos tendrán sus arreglos contractuales. El negocio de ellos es invertir. Atraer inversores para que inviertan en la industria del fútbol. Una compañía de esa naturaleza, de ese tipo de ingreso, yo creo que por una cuestión de transparencia prefiero que se forme una consultora pequeña, un estudio contable relativamente mediano, local de la Argentina, y que pueda hacer una auditoría desde el 2009 sin ningún tipo de conflicto de intereses. Creo que es lo más lógico, y tampoco yo puedo elegir quién sea. Conozco un montón de contadores públicos que son capaces y tienen una reputación intachable, pero creo que lo más lógico sería para una institución de la envergadura de Racing, que se llama una licitación pública, cada uno presente sus papeles y se decida qué estudio contable hará la auditoría, que yo espero abarque desde el año 2009. Me parece totalmente sensato lo que estás diciendo, y obviamente si a vos te puede dar superávit siempre los balances, hasta en una gestión pública, porque vos siempre tenés que prever un gasto y un ingreso, y vos eso es una variable que siempre la vas a manejar. O sea, a mí me puede dar siempre con superávit algo que después no termine pasando. Ahí es donde crece el pasivo. Claro, y bueno, y después hay que ver cómo eligen invertir esa plata. Ponele que te quedan 10, 15 millones, mirá cómo viene Racing, te sobran 10, 15 millones, y decís, bueno, ¿qué hacemos? ¿Bajamos 5 millones el pasivo, pagamos alguna cuenta que tenemos del pasivo? O lo reinvertimos. O traemos a Diego Milito. Claro. Y como yo no sé cuál es mi respuesta, no voy a criticar a los dirigentes por la suya, por tomar una decisión que no sea lo mejor para el club. Yo claro. Por ahí me caliento como una pava y digo, bueno, trae a Lisandro López, tenemos 15 palos sueltos acá, traelo ya mismo. pero por eso no soy dirigente, por eso no quiero ser dirigente, no tengo ninguna intención, porque yo también me caliento cuando la pelota entre, cuando hay un delantero suelto por el mundo que se llama Lisandro López o se llama Diego Milito, ¿no? Creo que no estoy capacitado para ser dirigente de Racing, pero sí estoy capacitado para tomarme 5 minutos y mirar el internet. Como sé que se están quedando de tiempo, sí, tengo una bombita de color que la iba a dejar para Racing Sin Fronteras, pero se la digo a ustedes porque son amigos. Perfecto, me encanta. Dime. ¿Querés una bombita? Dímela. Sí. Bueno, la compañía Deloitte & Touch, la consultora que quiere contratar Racing o que ya contrató para hacer la auditoría, fue la misma consultora que hizo el plan de salvataje para el club que está en Avellaneda, en Mitra del 300. Bueno. ¿Qué te parece? En el año 2003. Los vecinos. Mirá vos. Encima son Muffetti. Así que mejor hagan una licitación y elegimos otra compañía. Perfecto. Esa es mi humilde sugerencia para los dirigentes de Racing. La fuente, para que no digan que Gustavo vende humo, ya mismo te la digo, es del diario La Nación. Sí. Hay una nota en el diario La Nación del año 2003, 28 de diciembre. Uh-huh. Hay una apostilla pequeña de 5 líneas en donde dice que Comparada va a presentar el plan de salvataje diseñado por la consultora Deloitte & Touch. Ajá, sí, acá encontré la página. ¿No? Sí. Qué chico que es el mundo. La Nación... en los archivos, 28 de diciembre del año 2003. Bueno. Ahora, si la quieren seguir contratando, dale que va, chino. Es lo mismo que la misma falta de transparencia y la misma poca memoria que tenemos generalmente los hinchas de Racing. Hoy hay que ganar. Así que, si hoy gana, contraten a, qué sé yo, contraten a cualquiera, pero hoy hay que ganar. Bueno, Gus, muchísimas gracias. Quería aclarar un poquito este tema porque es algo que muchos están pidiendo, pero tampoco sabían la forma. Y yo sé que en ese sentido está bastante informado vos, así que te agradezco. Cualquier contrato que este tipo, si querés adjudicar un buffet, si querés licitar, si querés, ¿cómo se dice?, concesionar cualquier parte del club por cualquier razón, tendría que ser por licitación pública y abierta. Es lo lógico y Dios quiera que así se haga. Así creo que es lo mínimo que nos merecemos los hinchas de Racing. Ya nos merecemos ganar y nos merecemos tener 25 puntos a esta altura, pero eso es fútbol. Lo que sí nos merecemos es actos de grandeza, actos de transparencia, actos de sinceridad de nuestros dirigentes que para eso los pusieron. Un abrazo, 19:30 empieza la previa en Racing Sin Fronteras. Muy bien, ahora vamos a hacer el anuncio con el gran Javi Lepes. Muchísimas gracias, Gus. Nos vemos, chicos. Un abrazo a todos. Hasta luego. Ahí pasa Gustavo Janagiro aclarándonos un poco este tema. Después vamos a ver si podemos hacer un informe con todo esto, porque está bueno también aclarárselo a la gente en limpio. Mati, estamos cerrando. 11 de Racing. Sí, con un plantel que ya está llegando al estadio de Bahía Blanca. Saja, el arquero. Gómez, Averjich, Ortiz, Corbalán. Villar, Zuculini. Campi o Roleiser, parece que Campi va a jugar como titular finalmente. Por la izquierda, Rodrigo de Paul, Vieto y Viola, esos serán los 11 de Mostaza. El equipo local, el que dirige Walter Perazo, que viene de ascender y de ganar 2 encuentros consecutivos en condición de visitante, irá con Champagne, Martínez, Zarulite, Moiragui, Villanueva, Overman, Musto, Gil, Rosales, Ceruti, Buletich. Comienza 20:30, 19:30 a través de chatacadé.com. Racing Sin Fronteras con el amigo Javi Lepis y Gustavo Janagiro estarán haciendo la previa y después con Radio Gol y la gente del gran Pablo Margolis haciendo todo el partido con el señor Ariel Diolosa, los comentarios y Federico Tedesco, los relatos de este gran partido que Racing necesita ganar sí o sí. Así que nosotros nos despedimos, nos encontramos mañana con el postpartido de lo que será. Y ojalá gane Racing, Mati. Ojalá, Dios quiera. Muy bien, nos encontramos mañana. Muchas gracias por estar ahí. Esto fue Planeta Racing Radio por Radio Arroba. La confianza no se compra, se gana. Planeta Racing. Radio Arroba, aire 2.0. The mirror's image tells me it's home time, but I'm not finished, 'cause you're not by my side. And as I arrived, I thought I saw you leaving. Carry decided that once again I was just dreaming of bumping into you. Now it's 3 in the morning.